¡Y si que tú que no me vas a poder detenerme! ¡Oh, eso no es cierto, baboso! ¡Alfonso! ¡Esto no me quiere decir porque era mi perro!